estamos hablando de un lago que es de todos y que no podemos acceder, y que hace 8 o 9 años salió una sentencia judicial que no hace más que reconocer el derecho de todos que tenemos a acceder a nuestros lagos, a poder gozar de nuestros recursos naturales, como el agua, por ejemplo, y no se puede acceder. Ayer tuvimos que atravesar varias tranqueras por un camino y después fuimos acompañados desde el río Foller hasta el lago Escondido por una decena de policías y que nos trataron muy amablemente, lo tengo que destacar, pero bueno, en definitiva, esa fue la realidad de toda la marcha. Una marcha absolutamente pacífica que tiene por finalidad visibilizar lo que pasa en definitiva con el acceso al lago Escondido. ¿Qué lo motivó a participar de la marcha, legislador? Es justamente esto que te estoy diciendo, tiene que ver con el reconocimiento del derecho de uso y goce de los bienes que son de todos, por parte de todos los rionegrinos, de los argentinos y demás, ¿no? Fíjese que pasamos por la usina la hidroeléctrica de Lewis y hoy está, aparentemente, por lo que ha dicho el diario Río Negro hace unos días atrás, nos está vendiendo energía a nosotros, a los argentinos, al interconectado, y no le provee energía eléctrica al Bolsón. Y está utilizando un río, un recurso que es público, que es de todos, y con ese uso de ese río nos vende energía a nosotros y el Bolsón tiene problemas de energía. Fíjese qué contradicción. Una obra impecable, la verdad que pasamos ayer y la obra es una obra impecable. El acuerdo y en definitiva la carga que impone la ley original, en este caso puntual, era de abastecer con una línea al Bolsón. Hasta ahora no tenemos novedad de eso. Así que estas son las cuestiones que preocupan y que por supuesto merecen repudio, porque en definitiva el problema es qué hace el Estado con estas cosas, ¿no? Qué hace nuestro gobierno con este tipo de situaciones, ¿no? ¿El tramo final fue acompañado por policía de la provincia de Río Negro? No, todo el camino. ¿Todo el camino por policía de la provincia de Río Negro? Todo el camino. Había un oficial adelante de la marcha. Había otro en el fondo, y después cuando llegamos había una decena de policías, lo mismo cuando nos retiramos, ¿no? Y cuando fuimos recibidos en el río, cuando cruzamos el río Foller, también había una decena de policías. Ajá. Personal de la empresa y demás. Pero quiero destacar que siempre el trato fue un trato más que amable, más allá de la profunda contradicción que existe, que no entiendo cuál es la razón, si nos estaban custodiando a nosotros o estaban custodiando a Lewis, parece más lo segundo, digo.